Sección 4 de Artículos Varios de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedag. Estudio interesante. La población de Guatemala desde 1604 hasta nuestros días. El gobierno colonial no fue tan completamente descuidado como pudiera creerse respecto al punto importante de administración pública de averiguar la población del país y la riqueza de sus habitantes. Una de las instrucciones que se daban a los virreyes, gobernadores y presidentes de audiencias era la de levantar el censo y formar una especie de estadística de las provincias cuyo gobierno se les encomendaba. Ensayos sardos rudimentarios e imperfectos a la verdad y faltos de las condiciones que la aritmética política exige en la edad moderna a ese género de trabajos revelan las tentativas que se hicieron de tiempo en tiempo en el antiguo reino de Guatemala para formar el censo de la población. Un estudio sobre esos datos históricos no carecerá hoy de interés, siquiera sirva como término de comparación para juzgar del adelanto progresivo del número de habitantes del país en presencia del resultado de operaciones más inteligentes y más cuidadosas que las que se practicaban en otra época. 1. Establecido desde los primeros años de la conquista el sistema de encomiendas, según el cual unos pueblos tributaban a la corona y otros a sus encomenderos, que venían a ser una especie de señores feudales, era natural se procurara, para la tasación exacta de esos tributos, averiguar el número de personas imponibles y los recursos con que contaban para sobrellevar aquella carga. Vemos por una carta que dirigió al emperador Carlos V el célebre Bernal Díaz del Castillo desde Guatemala, con fecha 22 de febrero de 1552, y que, de paso sea dicho, no conoció ninguno de nuestros historiadores y cronistas que se había prevenido al presidente Alonso López de Cerrato que para hacer una justa repartición de los tributos viese las tierras y sus labranzas, crianza, trato y granjerías, y qué cosas hay en cada pueblo. Castillo, enemigo de Cerrato, como todos los encomenderos, dice a continuación que en vez de haber ejecutado lo que le estaba prevenido, lo que hizo fue estarse en su casa y la tasación se practicó no sabe por qué relación y cabeza. Tanto por esta palabra, que en lo antiguo equivalía en ciertos casos a encabezamiento o padrón, como por los términos de la instrucción dada al presidente, se ve que se le encargaba de formar un censo de la población, consignando el número de tributarios, casas, trabajos agrícolas, comercio, industria, etc. Nada se hizo, sin embargo, en cumplimiento de aquella orden, o si se ejecutó algún trabajo de ese género, él ha escapado hasta ahora a nuestras investigaciones. Para encontrar algún dato que pueda dar idea de la población de la antigua capital del reino, necesitamos avanzar hasta el año 1604. He aquí lo que dio origen a aquel primer padrón del vecindario de Guatemala. El rey Felipe II había expedido, en 1 de noviembre de 1591, cierta disposición que contenía un extenso arancel para el cobro del derecho de alcabala que debía pagarse por todos los tratos y oficios, objetos de labor y crianza, frutos de la tierra, manufacturas, casas, heredades, estancias, chozas, esclavos, censos, ajuar de casa, vestidos y todo lo que podía ser objeto de venta o cambio. Prevenía la misma ley que para el cobro de aquel derecho se hiciese una nómina de todos los vecinos estantes y habitantes en cada pueblo y de los que vivían y estaban en las chacras, estancias, huertas, heredades y ventas, con expresión de clases, es decir, españoles, mestizos, mulatos y negros libres. Carlos II mandó hacer extensivo este arancel a sus dominios de América y las diferentes disposiciones que contenía, con otras más, vinieron a formar después el título 13º del libro 8º de la Recopilación de Indias, que consta de 51 leyes, todas sobre materia de alcabalas. El 17 de septiembre de 1602 se expidió una real cédula en que se prevenía al presidente de Guatemala hiciese el encabezamiento de los habitantes del reino por alcaldías mayores o como mejor le pareciera para la recaudación y administración de aquella renta. No hay noticia de que se haya hecho tal encabezamiento general y solo consta el que practicó el Ayuntamiento de Guatemala en el año 1604 por barrios y por manzanas de la ciudad. Verificado el recuento, resultaron 890 vecinos o cabezas de familia. Multiplicando este número por 5, que es el que se considera corresponde por cada vecino, daba una población de 4.450 habitantes. Deducidos los pobres, que no estaban en el caso de pagar alcabalas, se descomponía la parte imponible de la ciudad de la manera siguiente. Encomenderos, 76. Mercaderes, 108. Tratantes, 13. Pulperos, 13. Dueños de obrajes de añil, 22. Dueños de trapiches, 10. Cereros y confiteros, 11. Herreros, 7. Viudas de trato, 10. Molineros, 7. Caleros y tejeros, 8. Labradores, 82. Criadores de ganado, 33. Oficiales de todos oficios, 76. Total, 476. Entre estos últimos estaban incluidos sastres, zapateros, espaderos, barberos, bordadores, 2 boticarios, 2 escultores, 3 pintores, 1 cantero, 2 guanteros, 1 abogado y 1 escribano. 22 años después, el vecindario de la capital, lejos de haber aumentado, había disminuido, como se vio por un nuevo empadronamiento hecho en 1626 para el cobro de las alcabalas. Los 76 encomenderos de 1604 estaban reducidos a 43, a 100 los 144 mercaderes, pulperos y tratantes, a 96 los 154 dueños de obrajes y trapiches, molineros, ganaderos y labradores, y a 80 los artesanos y oficiales de todos oficios. Establecidos después, 1636, ciertos impuestos para ayudar a sostener la armada de Barlovento, se hacían más necesarios los encabezamientos, para tener una cuenta exacta de los que habían de pagar aquella contribución. El cronista Fuentes, que escribía por los años 1686, refiriéndose a la población de la capital, dice lo siguiente en su acostumbrado estilo hiperbólico y pedantesco. Hállase por los padrones parroquiales y el encabezamiento para el cobro y recaudación de los reales derechos de Barlovento que tiene esta ciudad de Guatemala, el número de 6.000 vecinos, y que a estos corresponde el cálculo maravilloso de 60.000 habitantes, en que se incluyen el que joven de floreciente edad no llega a 14 años y el que en la ancianidad de fríos y helados lustros pasa de 60, que unos y otros en concurso atropado y trajín frecuente de comercio vistosamente llenan, ilustran y alegran el difícil número de sus dilatadas derechas calles. Dos observaciones tenemos que hacer en presencia del dato que nos suministra Fuentes. Primera, el aumento extraordinario que supone en el número de vecinos de la capital en 82 años que habían transcurrido desde 1604 hasta 1686. Hemos visto que en los 22 años que siguieron al primero, más bien disminuyó la población y ahora aparece que de 890 vecinos se elevó a 6.000 en 82 años. Es decir, que en este periodo de tiempo vino a ser más de 6 veces mayor de lo que era, fenómeno que creemos no se observa en país alguno, por ventajosas que sean sus condiciones naturales, a menos que una inmigración extraordinaria ocasione un aumento excepcional. Debemos concluir, pues, que o bien era muy diminuto el número de 890 vecinos que daba a Guatemala el empadronamiento de 1604, o muy exagerado el de 6.000 que supone Fuentes a los que se habían hecho en su tiempo. Advertimos que ese autor habla de 6.000 vecinos, ni uno más ni uno menos, y siempre hemos desconfiado, por regla general, de los números redondos en materia de estadística. Segunda, el cálculo maravilloso de 60.000 habitantes que deduce el cronista de los 6.000 vecinos, aun dado que este no fuese exagerado, parte del principio erróneo de computar 10 habitantes por cada cabeza de casa. La proporción generalmente admitida es de 5 y parece más aproximada a la verdad que no el de calcular 10 individuos a cada familia por término medio. Tenemos otro dato para no aceptar el progreso que suponía Fuentes a la población de la capital. En alegato del Colegio Seminario que se imprimió en el año 1723, se decía que la primitiva ciudad de Guatemala se fundó con más de 800 familias españolas descendientes de la nobleza de España y que en poco más de 200 años se hallaba con tan corto vecindario que apenas se contaban 30 de aquellas familias. Aunque no estamos absolutamente dispuestos a creer en lo de las 800 familias nobles, pues no hay prueba alguna de esto en los documentos relativos a la fundación o fundaciones de Guatemala, siempre se ve que había disminución considerable en el vecindario. El mismo Fuentes menciona 69 familias de conquistadores y primitivos fundadores que estaban casi extinguidas en su tiempo. A pesar de esto, la cuenta alegre de los 60.000 habitantes de la ciudad de Guatemala hizo fortuna y fue generalmente aceptada, según parece. 87 años después de haber escrito Fuentes, sucedió la ruina de 1773, de cuyo suceso dio cuenta a la Secretaría de Estado por la vía reservada el presidente don Martín Mayorga. Tenemos a la vista ese informe de que no creemos haya tenido conocimiento ninguno de los que han escrito acerca de aquella catástrofe. Este espantoso suceso, decía, ha afligido mi espíritu con los clamores de un numeroso pueblo de cerca de 60.000 almas llenas de ansiedades y turbación, etc. Mayorga, que había llegado mes y medio antes de que sucediera la ruina, repetía seguramente lo que le habían dicho acerca del número de habitantes de la ciudad. Más o menos arruinada esta por el terremoto, aquel suceso fue una verdadera crisis para la capital del reino e influyó, acaso más de lo que generalmente se cree, en la suerte futura de todo el país. Amedrentados los funcionarios españoles y no importándoles mucho probablemente pasar los pocos años que debían permanecer en el ejercicio de sus empleos en un caserío, con tal de que estuviese lejos de los volcanes, decidieron la traslación provisional, que vino después a ser definitiva, una orden de gobierno de la metrópoli. Desplegó entonces la autoridad un verdadero lujo de despotismo para obligar a los habitantes a abandonar la ciudad, que habría podido reedificarse a menos costo que el que exigiría la construcción de otra nueva. La dispersión del vecindario fue considerable, desparramándose por las demás provincias y aún en territorio de Nueva España. Y como a pesar de las terribles órdenes que se expedían, quedó siempre alguna población en el pueblo de Guatemala Viejo, como afectaban llamarlo en las publicaciones oficiales de la época, vino a formarse en el Valle de la Ermita una nueva entidad, diminuta y raquítica, base de la que hoy es hermosa capital de nuestra república. 5 años después de la ruina de la ciudad antigua, se hizo un padrón general de todo el reino por disposición del gobierno de la metrópoli. La capital no podría entrar en aquel censo, pues todavía estaban expidiéndose órdenes sobre traslación que costaba grandísimo trabajo llevar a debido efecto. Habiendo sido el empadronamiento de 1778 el único de que hay noticia practicado en el antiguo reino de Guatemala, merece que nos detengamos a examinarlo con los datos, harto incompletos, que él nos suministra y comparándolos con otros que nos servirán para rectificarlo. Fin de sección 4.